Hola chicos, les habla la tía Lorena y hoy les voy a contar una historia muy linda que se llama El desayuno con Jesús. El versículo para memorizar hoy nos dice así: procuren hacer siempre el bien. Tesalonicenses 5:15. Nuestro mensaje hoy dice que somos como Jesús cuando ayudamos a otros. ¿Te gustan las sorpresas, los regalos? ¿Ir a algún lugar especial con tu familia? ¿O tal vez a una fiesta agradable? A todos nos gustan las sorpresas. A Jesús también le gustaban. En nuestra historia de hoy, Él dio dos sorpresas a sus discípulos. Las estrellas brillaban en el fresco cielo nocturno. Las pequeñas olas hacían su sonido al golpear en la arena. 7 de los discípulos caminaban junto al mar de Galilea. Pedro dijo a sus amigos, vamos a pescar esta noche. Los otros discípulos pensaron que era una buena idea. Pronto los hombres salieron a pescar de nuevo. Era divertido estar de regreso en Galilea. Era divertido platicar juntos acerca de las historias de Jesús y los milagros. Cuando platicaban de Jesús, el tiempo pasaba rápidamente. Pero por alguna razón, los pescados no entraban en sus redes. Durante toda la noche, se mantuvieron platicando y tratando de atrapar algún pez. La pequeña luz del amanecer empezó a verse en el cielo y todavía no habían pescado un solo pez. Estaban cansados y con hambre, así que decidieron abandonar la tarea y regresar a la playa. Mientras se acercaban a la orilla, un hombre les habló. «¡Oh! ¿Pescaron algo?» «No, ni uno», contestaron. «Traten de nuevo», les dijo el hombre. «Lance sus redes al otro lado del barco». Algo había en ese hombre que los hizo intentar otra vez. Así que hicieron como él les dijo. Y antes que entendieran lo que estaba pasando, la red se llenó de peces. Inmediatamente, Juan reconoció al hombre de la orilla y le dijo a Pedro, «¡Pedro, mira! ¡Es Jesús!». Pedro estaba tan feliz. Ahora ni siquiera le importaban todos esos pescados. Saltó al agua y se apresuró a llegar a la orilla. Él quería estar cerca de Jesús. Sacar las redes llenas fue un trabajo muy pesado. Y los hombres tiraron con todas las fuerzas hasta que la red completa entró al barco. ¡Cuántos pescados! Jesús sonreía mientras observaba a sus amigos. Era divertido sorprenderlos. Pero Jesús tenía otra sorpresa para los discípulos todavía. Un delicioso y calentito desayuno. Él sabía que estarían cansados y hambrientos después de haber trabajado toda la noche. «Vengan a desayunar», les invitó. Y ellos platicaron y rieron mientras desayunaban juntos con Jesús. Jesús hizo algo grande al llenar de peces las redes y también algo pequeño cuando preparó un sabroso desayuno para ellos. No importa si ayudas en una forma grande o pequeña, Jesús quiere que ayudemos a otros. Cuando sirves a otros, te pareces a Jesús. ¿Qué harías para ayudar a alguien hoy? This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.